Disfruta el Black en Vital. Conseguí cerveza Corona Porrón por 330 centímetros cúbicos a 1.799 pesos y yerba Playadito por 500 gramos a 1.699 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos en televisores, aires acondicionados, heladeras, lavarropas y mucho más. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 23 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.